Muy buenas tardes, empezamos otra semana de rock. Tenemos de fondo la portada de hoy, que va para Sega Sound Killers, mezcla de música electrónica con tintes rockeros, y que este fin de semana estarán en Madrid. Luego lo anunciamos en nuestra agenda de conciertos. Comienza otra semana de rock. ¿Terado? Otra semana musical ahora se llama... ¡Otra semana de rock! Fijarse en la carretera es el camino del sol. Es un motel de tercera. Fijarse es el rock and roll. Fijarse es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio. Fijarse es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño. Cuando suena esta canción, son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. No te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Las 7 y 5 de la tarde, en pleno directo desde los estudios de Radio Enlace, en el corazón de Hortaleza, 107.5 de la zona norte, noreste de Madrid. Hortaleza, alrededores, por Madrid, también un poquito por la... Si nos salimos del Ayuntamiento de Madrid, también se puede escuchar, que yo cada vez que ando por esta zona voy explorando hasta dónde llega la FM. Que no nos quiten la FM, pero ahí tenemos... la red de redes para emitir en www.radioenlace.org. Y si quieres escucharnos desde una aplicación de tu dispositivo móvil o tablet o lo que sea, pues puedes buscar Radio Enlace en la aplicación TuneIn. Y ya sabes, los martes de 7 a 8 de la tarde. y los miércoles a las 4 de la tarde, reemisión en asaltomataradiorock.com. Y hoy hemos querido tener un inicio poco habitual con música electrónica. Nos llegó este disco de Sega Sound Killers, que este fin de semana estará en el 5 de mayo en Leganés, el 6 de mayo en Madrid actuando, y que cantan en euskera, y se llama el disco Dolu. Dolu, que viene aquí, un disco muy particular con una portada casi simulando a lo que sería un single, pero es un disco completo, un larga duración completo. Hemos escuchado el tema que abría esta obra, Arnasic EZ, con Chico Tornado y con Alain Salterian. O sea que ya lo sabes, si estás en Madrid este puente puedes acudir a verlos. Si te gusta la fusión de la música electrónica con otros estilos y con el rock en particular, ya lo sabes. Luego lo ampliamos en nuestra agenda de conciertos. Y nos vamos a ir a un rock más convencional, aunque también con fusión de estilos. Se trata de una banda que este jueves se presenta en Madrid. Se llaman Durden. No sé si es Durden o Darden. La canción Las Plantas. Y es la banda del presentador televisivo Diego Losada. Nos ha hecho llegar esta canción Ana Lavallo. Así que vamos a escucharla. Vamos a tener unos minutos de novedades antes de dar comienzo a la entrevista de hoy, porque tenemos a Mariano Gómez, que nos va a hablar de su proyecto Caravana Underground y del segundo disco de Caravana Underground, Diario de las Olas, y por supuesto que seguro que de muchos temas más, porque es buen conversador. O sea que mientras Mariano se va acomodando, bueno, lleva acomodado un buen rato, mientras Mariano y Leo, que también están aquí, que también está aquí en los estudios, escuchan un poquito de música, vamos a ir con esta banda que se llama Darden. El bicho rompió nuestra oportunidad, pero hoy Pues ahí estaban, Durden, Diego Losada con este nuevo proyecto que estará presentando en la Sala del Sol el próximo jueves 27 de abril, de 10 euros anticipada, 15 euros el mismo día del concierto. Y bueno, pues fusiona diversos géneros como el pop, el rock, el funky, el ska y la música latina. Y aquí está, vamos con la sintonía de los conciertos antes de entrar en materia. Pues algunos conciertos que van a tener lugar las próximas fechas en Madrid, como Judith Mateo el jueves 27 de abril en Galileo Galilei. Ya sabes, la violinista pues que ha compartido con distintos combos de rock, entre ellos con New, estará en Galileo Galilei. Viejas secuelas, Screamer de Suecia y School Feast de Canadá en Revy Live el mismo día. Y Durden en El Sol, como ya hemos anunciado anteriormente. Más conciertos, una sala que está funcionando últimamente de sala pequeñita, Silverway, Heransiety y Binodium en La Caverna, sábado 29 de abril. Y los polémicos Los Varones junto con Panzer estarán en Parla el sábado 29 de abril en la sala Conchita Amores. El domingo 30 de abril, desde Tierras Navarras, tenemos en Moby Dick a Bourbon Kings. Y lo que decíamos antes, Sega Sound Killers estarán en el pub Derry's de Leganés el viernes 5 de mayo y al día siguiente en Madrid, en Trascan. El 6 de mayo, porque bueno, como la semana que viene no habrá programa, nos adelantamos ya también algunos conciertos del fin de semana que viene. Tenemos a Experimento Milgram, que reaparecen, estarán en la sala de Carabanchel. Leo, buenas tardes. Ayúdame, ¿cómo se llama el sitio ese de Carabanchel que hay...? ¿Cuál, Tarambana? No. Es un teatro pequeño. No lo tenía apuntado, no. Ese sitio que... donde también hay una asociación de Metal Pounders o algo así. En los bajos de Opañel. Sí, exacto. El Texola, Entredarts. El Entredarts. Eso es. Sí. Pues en el Entredarts estará en Experimento Milgram, que concierto recomendado por este programa. Y en Parla estarán Emi Gago, de artista invitado de Runa Llena, en Parla, en Conchita Amores, sábado 6 de mayo. Pues nada, pues... Buenas tardes a los dos, buenas tardes, Mariano. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues fenomenal, aquí en un ambiente de rock, ¿cómo voy a estar? De maravilla. Ajá. Repasando tu biografía, repasando ese dossier de prensa de nuestro compañero que te lleva la promoción. Rubén G. Rubén, sí, Rubén. Y pues se dice que tú también hacías un programa de radio, o sea que estás familiarizado con el medio, ¿no? Ya hace bastantes décadas, una emisora ya fenecida que había aquí en Madrid llamada Radio Negra, que nos daba cobijo a los que hacíamos Radio Libre ya entonces, y que bueno, pues acabó en las garras de los partidos políticos y bueno, pues fue su entierro. Eso hace muchos... Pues eso era en los 80. En los 80, Radio Negra, ¿dónde estaba? En Aluche, ahora es Onda Latina. Ah, o sea que es el precedente de Onda Latina, sí. ¿No? Sí, hubo muchas emisoras que luego se lo apropiaron algunos, ¿no? Bueno, en este caso es que eran los dueños de la emisora. Sí, sí, lo que sí. Pasa es que había un principio de libertad, cada uno hacía lo que quería, pero luego llegaron unas normas y el que no se atenía a las normas, pues, o sea, como en los trabajos, sería despedido. Ya. Bueno, pues eso me suena a mí, esas cosas, pero aquí pues, en Radio Enlace tenemos absoluta libertad para expresar nuestras opiniones y desde luego en una sintonía de... Pues eso, de lo que debe ser la comunicación libre y el acceso. Hay un derecho, ¿no?, que es el derecho a la información, que no solo a recibir información, sino también a que cualquiera pueda expresar sus opiniones, sus informaciones. Y este tipo de emisoras comunitarias o emisoras libres, pues estamos para eso, ¿no? Hoy en día hay muchas iniciativas de radio y muchas iniciativas de fanzines, sobre todo en el mundo, creo yo, de la música y sobre todo en el mundo del rock. Lo que pasa es que, como pasa también en el mundo de la información en general, existe una tapadera ahí que hace que no llegue. No sabemos cómo lo hacen, pero lo consiguen. También es que el personal colabora, a la gente le gusta ver la televisión más. Pues sí, por ejemplo. Bueno, yo esta mañana, por circunstancias de la vida, he tenido que estar a una televisión pegado y madre mía, Dios mío, yo no sé cómo estoy. He terminado de los nervios, ¿eh? Siguiendo el emérito, los pasos del emérito. Dios mío, ¿eh? No sé. No sé si se sabe ya dónde está el famoso emérito. Bueno, luego hablamos, pero vamos a entrar en materia con un tema, Caravana Underground. Luego nos explicas el proyecto, la canción, o sea, el disco, que es el segundo disco. Segundo, este ya sí. Larga duración, se llama Diario de las Olas. Antes habías editado en el 2019 De Carne y Hueso. Efectivamente. Que era un EP, ¿no? Me parece que sí, tenía seis canciones. Ah, seis canciones. Se quedaba medias entre EP y... Leo decía que era un aperitivo. Que le tengo aquí, precisamente. Un appetizer, como dicen ahora. Era un aperitivo, ¿no? Decía, Leo, esto es un aperitivo. Dice, esto... Dice, luego vendrá algo mejor. Digo, no te preocupes, Leo, lo vamos a intentar. Y Mariano, es... Un poco la base de tu propuesta es fusionar poesía y música así a grandes rasgos, vamos, en un titular que puede quedar inexacto, pero que... así que si te parece, escuchamos el corte número 3, Paseo del Rey, ¿nos puedes explicar un poco? Yo le he estado dando vueltas al tema y, bueno, sí, poesía tiene, ¿no? Pero... ¿Cómo surge la idea y por qué lo elegiste como single? Me gusta mucho esta pregunta. Habitualmente paso por una calle de Madrid que tiene este nombre, que es el Paseo del Rey, que nace en el Palacio Real. Ahí, al inicio del Palacio Real hay una puerta. Se supone que antiguamente, mira que has nombrado el emérito, por cierto, y saldría el rey por ahí e iba paralelo a la valla de las vías del tren, en la estación del norte, en dirección hacia Rosales, hacia el Parque del Oeste. El rey, me imagino, que daría por ahí una vuelta, que tampoco yo me voy a meter con los reyes, porque bastante tienen también, porque parece todo muy fácil, pero leña también se llevan. Pero bueno, son personajes de historia. Este paseo que hacía entonces el rey, hoy en día ha sido sustituido por otro paseo mucho más triste, que es el de las personas que deambulan por allí camino hacia un albergue cercano, y como tenía que pasar muchas veces por allí y me hería tanto el alma, pensé que debía contarlo de alguna manera y lo conté en esta canción. Son personas que apenas pueden andar, muchos van mutilados, se les ve pues vencidos por la vida y con muchas heridas del alma y del cuerpo. Y estas personas a mí me llegaron tanto que yo tenía que hacer algo para describir aquello. Bueno, pues vamos a ello. A ver. y lo escuchamos y luego seguimos charlando. Camino en la nieve, cada pisada es una lágrima, cada palabra un naufragio, nunca se encuentran las miradas, allí donde la muerte sonríe a la mano. En una tela de araña, nadie sabe quién llora, nadie sabe quién te quiere, nadie sabe quién sufre, nadie sabe quién te apuñala. El amor se escapa, paseo del rey, en unas manos vacías, paseo del rey, el pan resbala, paseo del rey, en una noche sin fin, paseo del rey, nunca llega. Pues ahí queda ese paseo del rey con un tono melancólico, quizás, ¿no? Algo melancólico. ¿Qué dirías? Es que es el cuerpo de uno. ¿Cómo se pone el cuerpo de uno cuando ve esas cosas? Sí. No te puedes quedar frío ante eso. ¿Y eso la que... solución no la tenemos, pero por lo menos podemos sentirlo. Y si somos capaces de expresarlo y le llega a alguno, a persona, pues oye, yo es lo que yo siento cuando veo aquello. Leo, Mariano es un rockero o un músico atípico, ¿no? ¿Cómo le definirías tú? Sí, desde luego. ¿Tú que has tenido contacto con él a través de losmejoresrock.com, que has seguido esta trayectoria? Apareció de repente, yo por lo menos no tenía noticias de él como músico, pero sí, que ya estaba vinculado, había estado muy vinculado a la escena, ¿no?, en años anteriores. Háblanos un poco, ¿cómo sí, le descubriste? Mariano es un histórico al que, bueno, al final en la vida nos vamos cruzando todos, aunque esta ciudad sea tan grande, pero digamos que estuvo antes, durante y estará después también. Yo sigo en el underground, o sea que no voy a salir de ahí. Ahora estaba pensando yo, antes de llegar aquí, digo, pues está el rock y tal, todo esto que decimos ahora, ¿qué pasa el rock? No sé, es que el rock está donde ha estado casi siempre, en el underground. Sí, menos algunos, ¿no? Esos que cobran cientos y cientos de euros. Pues, tienen suerte. Yo me alegro mucho de que haya, por ejemplo, Lou Reed, o que haya Bob Dylan, o que haya los Rolling Stones, que haya habido Jimi Hendrix. Lo que pasa es que luego al final acaban todos con la cuenta vacía. Sí. Entre los managers, las compañías de discos y lo que todos sabemos, al final todos acaban con la cuenta cero. Ah. O se lo lleva alguna viuda, como le pasa al Kurt Cobain, ¿no? Sí, que no llega. O acaban como el pobre hombre este de los Lemonhead, que pedazo de discos que hacía el tío, y fíjate, está por ahí tirado por la calle. Pero esto, es un fiera el tío de la música. Esto que me comentas me da que hablar, porque has hablado de las grandes estrellas, ¿no?, que surgieron en los 60 y en los 70, pero es que las del siglo XXI es horrendo, ¿no? Los precios de los conciertos que hay, cómo se comercia con ello, con el postureo, ¿no? Y la cosa ha cambiado. De manera estratosférica, ¿no? Siempre ha habido músicos, ¿no?, pues que han estado por encima del bien y del mal, como que han sido multimillonarios, pero uno no tenía que dejar la mitad de su sueldo para ir a ver un concierto, ¿no? Tenías que ahorrar un poquillo, pero es que tiene una explicación. Eso no surge como un virus que surge por aquí en la naturaleza. Eso tiene una explicación. Si tú te das cuenta, hay un ¿cómo lo llamamos? Un bache, hay un agujero que a partir de los 80 prácticamente ya no surge nadie. Entonces, claro, los que quedan se lo tienen que llevar, y además se lo merecen, son mejores que los otros, pero es que los pocos que han intentado salir les han pegado un martillazo en la cabeza y no les dejan salir. Es que no conocemos casi a ninguno. Ten en cuenta que ya, ¿qué canciones podemos citar que hayan salido en los últimos 20 años? Si nos acordamos de alguna, será de tíos de 50 y tantos que ya habían hecho el nombre antes. Es que hay un agujero que lo han provocado, y los que estáis aquí, intentáis, los que estamos ahí en el underground, sacarnos, pero estáis en una alcantarilla como nosotros. Hay una tapadera ahí que la tienen muy bien montada, y que no hay manera, que no se sabe de ningún artista nuevo. Los artistas nuevos tienen 50 años casi todos, ¿eh? Sí. Entonces, claro, pero eso no surge de forma espontánea, esto está muy bien preparado. Incluso los temas nuevos que graban las grandes estrellas, desde Rolling Stone a Metallica o Iron Maiden, pasan desapercibidas, incluso con toda la promoción, ¿no? Y, al final viven de los grandes éxitos, y de ahí también, bueno, no sé. Leo, ¿cómo ves tú el panorama? Aunque nos salgamos un poco del tema. Bueno, no, el panorama es así. Ahora los conciertos son experiencias, ya no son conciertos, ahora son el pack completo. Terminaremos comiendo palomitas, chocolatinas y todo eso, como en el béisbol en Estados Unidos, vamos camino de ello. Pero bueno, es verdad que eso ha estado muy bien. El underground o la cosa subterránea va a seguir por los siglos de los siglos, amén, eso está clarísimo, ¿no? Pero además, y este disco... Pero es que lo resucitan, ¿eh? Porque ahora se vienen los tributos, cuando se mueren, se quedan los otros haciendo el tributo. Sí. Bueno, pero bueno, eso es un hámster dentro de la... Y las bandas tienden a autotributarse, a lo mejor queda un miembro original, o ni siquiera original, y las bandas españolas y de fuera son autotributos. No sé de qué se quejan de que tienen tributos, no sé. En fin, en fin. Bueno, lo que sí te iba a decir, ¿sabes? Es que a propósito de Subterráneo, pocas cosas hay más independientes que este disco, porque es un maravilloso disco raro e insólito, la verdad, porque... Contadlo vosotros mejor. Sí, bueno, antes vamos a ir un poco, Mariano, con la historia, ¿no? Cómo surge pero los precedentes de Caravana Underground. Tú habías estado ligado a la música, aparece en la biografía como manager, como apoyo en giras, en conciertos de grupos, también desde el punto de vista radiofónico, pero habías sido músico, aunque hubiese sido a pequeña escala, ¿no? Ni he sido músico ni lo soy. Lo que soy es compositor de canciones por circunstancias de la vida. Yo he estado siguiendo la música española desde los 60, en mi casa, escuchaba la radio y los grupos los podía ver en la televisión. Yo conocía a los Mustang, a los Sires, a los Relámpagos, a los Pequeñiques, a los Bravos, a los Brincos, todas las bandas salían, incluso las más progresivas, luego a medida que fueron avanzando los 60, los Módulos, los Canarios, los Pop Tos, se conocían todas las bandas, salían en la televisión. Y luego después hubo ahí una crisis con esto de los yeyes y todo esto, y después pues el rock progresivo y los cantautores, ya que empezaron algunos tipo Luis Pastor o Cánovas Rodríguez, Guadalupe Guzmán, un fenómeno más acústico, y luego vino la explosión del rock urbano, y yo todo eso lo vivía de espectador. Y luego empecé a hacer programas de radio y a participar en revistas culturales. Y con el paso del tiempo, pues conocí a unos chicos de aquí de Madrid que se llamaban Ausentes y me empujaron. Yo digo, esto ya está acabado, porque claro, después de los 80, esto después de los Sex Pistols y los Pretenders y los Clash, luego ya se empezó a joder el asunto, ya que si el techno esté, que todavía mola, ahora lo escuchas y dices, joder, está, pues, menuda diferencia con lo que suena, estaba decente, pero ya eso terminó ya en nada, en que quedaban los Queen, los Rolling, los antiguos que se comían en el mercado. Y luego cosas raras, y la música disco también, que estaba también fenomenal dentro de lo que cabe. Y bueno, pues estos chicos Ausentes, está el Mafia Boy, sí, estaba sí. Juan Tomás, estaba Cabra, estaba Alberto Santos, o sea, hacían ahí un punk muy fuerte y me animaron y pues recorrimos por ahí muchos sitios de España, nos lo pasamos muy bien, nos peleamos con todo el mundo porque eran bastante salvajes. Y bueno, pues ahí luego ya después también empecé a... Con ellos hice labores también de promoción, después también con mi mujer, que también tiene su carrera, Churleón, que ha hecho 3 discos. Bueno, pues siempre he estado metido en el mundo de la música. Hay un momento en el cual, a mí me gusta mucho también la literatura, Miguel Hernández me atraviesa y empiezo a musicar textos de Miguel Hernández en mi casa. Claro, como cuento con un bagaje tan sensacional de amigos músicos, digo, pues hay que explotarlo. Me lo llevo al estudio y ahí sí sale Caravana Underground al mercado. Bueno, eso del mercado es por decir algo que queda muy bien, porque no se vende nada. Antes hablaba un poco de eso, de esa fusión de música y literatura, libertad absoluta de estilos, de creatividad. Un cajón desastre donde cabe todo, ¿no? Todo tipo. A nosotros la verdad que este programa antes se llamaba Otra Semana Musical, porque a mí me gusta todo tipo de música y me encanta que pues, desde el rock se exploren todo tipo de estilos. A mí me gusta la música, yo soy rockero, a mí me encantan los Hendrix, los Stone, Janis Joplin, los Doors, todo eso, pero cuando me pongo a hacer música pues me sale otras músicas también. Entonces yo no tengo por qué estar ceñido a un estilo. La música me viene y yo pues me dejo que ella me lleve. Háblanos un poco de este segundo trabajo, de la evolución de Carne y Hueso a Diario de las Olas. ¿Y por qué Diario de las Olas? Diario de las Olas se ha puesto después de haber hecho las canciones, también por Miguel Hernández. Vi que tenía algunas conexiones con el mar, y a mí el mar me produce siempre un gran misterio y es un motivo también para la música y para la filosofía. Es un homenaje también a Miguel Hernández y al mar. En cuanto a lo que me has preguntado sobre el disco, bueno, el disco surgió, bueno, el disco lo compuse las canciones, que luego después tuve colaboraciones a lo largo de su grabación. Surgió pues con 11 canciones que grabé en una maqueta de teléfono móvil, que es como lo hago yo, y tenía ahí un amigo ya de hace mucho tiempo, Alberto Santos, y teníamos mucha ganas de trabajar los dos juntos, y se lo propuse y lo aceptó. Lo aceptó y nos pusimos y vimos que aquello fluía. Es un personaje, Alberto Santos Veloso, que tiene también una extensa carrera. Tristeza Veloso, ahora está con Akenatón Complex, hace mucha música, graba muchos discos y tiene todas las facetas. Es cantante, es compositor, es productor, arreglista. Nos hemos sentido muy a gusto y hemos hecho un trabajo, yo creo que bastante artesanal, y lo que habéis comentado por aquí, bastante libre. No nos hemos ceñido a ningún parámetro. Hemos intentado hacer música de la mejor manera que hemos sentido. Uh-huh. ¿Qué podemos encontrar aquí, Leo? Desde rock progresivo hasta psicodelia, blues, un poco de todo, ¿no? Sí, yo recuerdo cuando le entrevisté antes de la pandemia, que decía, a mí me gustan algunos artistas mucho, por ejemplo Joaquín Sabina, Los Secretos, Antonio Vega, Bob Dylan, Los Burning. Perfecto. Y todo eso, menos quizás Antonio Vega, que me ha costado encontrarlo, pero... Sí, de pero Sabina todo, sí que yo sí, encontré. Sí, hay cosas ahí cruzadas, todas, si, ¿no? Si Sabina tú volviese a tener voz, porque cierta manera de expresar es parecida, sí. Sí, es que eso también le pasa también a Tom Waits, o le pasa a Louis Armstrong, o a Chavela Vargas. O a Keith Richard, dejarse llevar, y a uno le gusta y a otro no le gusta. Unos se dejan llevar y otros no se dejan llevar. El dejarse la piel, ha citado aquí Leo a Antonio Vega se caía en el escenario y sin embargo, o Camarón muchas veces, pero daban unas notas que son incapaces de dar otros músicos porque llegaban al alma. Sí, sí. Entonces hay que caer muy hondo para ser un genio. No, porque ahí están un montón de personas que tienen problemas con las drogas, por ejemplo, o con el alcohol, y eso no te da ninguna genialidad. No, pero digo que sí que es verdad que ciertos genios, no solo de la música, llegan, tienen una especial sensibilidad y llegan, lo que dan su alma, efectivamente, y tienen esta serie de problemáticas, ¿no? Que luego hay que diferenciar la persona del personaje, hay que diferenciar el músico de... no sé. Sí, cuando es un personaje que es un genio y cae mucho en la vida, pues claro, no lo sabe expresar muy bien, claro, en eso sí que... Pero no porque sufra mucho, sino porque esa persona tiene esas características. Sí, o vidas intensas, ¿no? También. Exactamente, ¿no? Y que a veces también... rápidas, o no, pero intensas en calidad y en cantidad, ¿no? Porque las vidas intensas luego se trasluce, claro, si tienes una vida intensa, eso se trasluce luego en lo que grabas, en lo que compones, en lo que cantas, en lo que sientes, ¿no? Por ahí es por donde iba yo cuando... Ahí está la verdad de la música, Janis Joplin. Si leer, yo no sé inglés, leyendo las letras de Janis Joplin, dices, madre mía, o sea, es que tiene sentido cómo lo canta. O Camarón, bueno, conociendo al personaje, cuando canta, tiene mucho sentido lo que hace. Bueno, vamos a escuchar un poco de música para que la gente se haga una idea. Seis de la mañana, sobre la estación. Dejamos de fondo la música, otra muestra más, ¿no?, de este disco. La banda o el proyecto está formado por Chus León a la voz, que luego nos eliges uno de los dos temas en los que participa, que es también tu mujer, una cantante, cantautora de música, que también pues tiene su propia carrera. Alberto Santos, el propio productor, ¿no? Toca un poco de todo, Alberto, ¿no? Alberto toca todos los instrumentos de este disco, menos la batería, uh-huh. Exceptuando tres colaboraciones que hay, una vocal y tres instrumentales, que son solamente en tres temas. Un Mac Hernández, que toca el bajo en el blues, uh-huh. Juan Olmos, que canta un rock and roll conmigo, y Sebas García, que hace unos arreglos de sintetizador en un tema. El resto ha tocado Alberto Santos Veloso, ha tocado todas las guitarras, todos los bajos, todos los sintetizadores, todos los teclados, e incluso una guitarra española que tiene una historia muy curiosa. Y luego está Daniel Elorriaga, que es el percusionista del disco. Alberto Santos y Daniel Elorriaga suelen trabajar mucho juntos, que ha hecho las baterías, que creo que ha hecho un trabajo también excepcional. Sí. Las baterías las hemos grabado en el estudio de Alberto Santos, en Tablada, tiene ahí un estudio, el estudio 6, y el resto de la grabación se ha realizado en el estudio personal de Alberto Santos Veloso, un estudio casero, pero claro, con muchos años de prestigio por la gente que ha pasado allí y por la manera que tiene de conducir la producción. Y luego hay un tema también ahí que me fui a Olmo Estudio porque hacía falta meterle chicha de rock and roll, y me fui con Juan Olmos y lo cantamos los dos, la voz la grabé en Olmos Estudio. Juan Olmos, de Antigua. De Antigua, de Cíclope. Sí, de un momento. A Mac Hernández le hemos visto en la tele hasta hace poco con la banda de Leitmotiv, sí, ¿no? Sí, y ahora está con Burning. Ahora es el Burning, bajista de Burning, pero vamos, que sabes que ha tocado con Ariel, con José L. de Los Enemigos, con Cristina Rosenbinge, con Marlango, y para mí, que cuando le conozco yo, para mí es el bajista de Ser Museum. ¿No? Es cuando, y luego cuando Freedom. Y Freedom, bueno, hombre, aquí, ¿cómo se sabe aquí la historia? Aquí, Que, sí, señor, Freedom, con Pablo Guadalupe, Manolo Benítez y Héctor Sierra. Aquí también me aparece. Ahí estuve yo también, algún concierto les organicé yo. También estuve ahí en Quirios cuando grabaron el disco con ellos. Aquí también me aparece Sebas García, que sí, también has hablado de él. Manuel Álvarez Ugarte. Manuel Álvarez Ugarte también merece una mención. Es un guitarrista de música clásica, que él tiene también su propia discografía. Ahora se ha ido a Argentina, él es de allí. Y es un investigador de la música, de las raíces de su pueblo, de Argentina y de España, y hace unos trabajos muy interesantes de música clásica actualizada con la guitarra clásica española. Y bueno, pues hemos escuchado dos temas que cantas tú, pero también invitados y miembros de la banda cantan su canción, o sea que es un proyecto abierto en ese sentido. Elígenos uno de los temas que canta Chus León. No, mira, de Chus León, ¿nos va a dar tiempo a meter uno o a meter dos? Si hablamos poco, que va a ser difícil. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que, mira, me gustaría meter a Alberto, que tiene un temazo, para que lo escuche la gente. Son dos temas ya los que me gustaría que escuchara la gente, de Miguel Hernández, que sí, sí, sí, sí, y Chus, que cerrara con canción última de Miguel Hernández. Si te parece bien, metemos a Alberto, hablamos un poquito y metemos canción última, que yo creo que está muy bien también para cerrar. Vale, ¿cuál es la canción de Alberto? Alberto es Tengo estos huesos hechos a las penas, que es un soneto de Miguel Hernández. Tengo estos huesos hechos estará a las penas. Estará por el número 4, por ahí. Sí, efectivamente, pues vamos con él. Estos huesos hechos a las penas y a las cavilaciones estas sienes. Pena que vas, cavilación que vienes, como el mar de la playa a las arenas, como el mar de la playa a las arenas. Este naufragio de vaivenes, por una noche oscura de sartenes, redondas, pobres, tristes y morenas. Nadie me salvará de este naufragio, si no es tu amor la tabla que procuro. No es tu voz del norte que pretendo, voy entre pena y pena sonriendo. Seguro, si no es tu voz del norte que pretendo, voy entre pena y pena sonriendo. Como el pues ahí estaba, joder, es que claro, Miguel Hernández tan joven que murió, que hubiese sido tanto, aparte de humanamente, claro, de una pérdida humana, pero qué pérdidas ha habido, ¿no?, en el mundo, en este país, por culpa de la guerra, de la posguerra, de la represión, qué pérdidas, yo creo que éramos una potencia cultural, es que no lo sé, no tengo yo la base histórica, no sé qué opináis. La puñetera guerra. Que ahora quieren hacer poesía de la guerra, que tal, que un bando bueno, que el otro. Fueron muertos por todos los lados. Que fue un pueblo que se desangró. Y aquello hay que intentar que no se repita, y nada de poesía. Aquello fue una destrucción masiva del pueblo español. Allá acabaron mutilados, muertos, enfermos, huérfanos. Aquello fue un desastre absoluto para España. O exiliados y desarraigados. Y otros por ahí dando vueltas por todo el mundo ahí, sí señor. Sí, y acabaron algunos hermanos del fascismo también, fuerza también. Y Miguel Hernández, que era muy moderno, ¿eh? Es un autor que es sorprendente porque tiene un lenguaje que no parece del tiempo que tiene, ¿no? Efectivamente, es que lo estaba yo siguiendo la letra y demás, ¿no? Leo, no sé, este proyecto, ¿a dónde puede evolucionar? Cuéntanos. Bueno, habría que decir que a grupo de culto o disco de culto. O sea, es una delicatessen para el que realmente quiera ver algo distinto. Porque rompe todas las normas del mercado que decías tú, que no existe, es verdad. Y por lo tanto, lo que yo lo metería como un producto cultural, podría ser un libro, en el fondo también tiene algo de un libro, pero es música, y desde luego es un... Es que no quiero utilizar esa palabra que utilizan los críticos modernos, que es artefacto, porque es muy feo. No, es... pues es una iniciativa de autor, absoluta. De acuerdo, Mariano, de acuerdo. Yo no puedo opinar. Yo lo único que puedo hacer es hacer la música y compartir con vosotros la charla, que es me encanta estar aquí con vosotros. Pues eso tratamos, ¿no? De que estemos aquí como a esta hora, a la hora del café, la hora posiesta, charlando un poco de música, de la vida y también de esta obra, ¿no? Pero se queda coja, ¿no? En el sentido de que te has planteado esto, llevarlo al directo, te lo has planteado en algo, aunque fuese en versión acústica. ¿Qué posibilidades hay de ello? Mira, no tengo tiempo ni quiero hacérselo perder a la gente. Ya soy veterano, si soy capaz de hacer más discos y luego tengo también algunas aventuras literarias por ahí, no puedo perder el tiempo. Montar una banda, salir por ahí a tocar. No, y luego tengo mi familia, tengo mis obligaciones. A ver si hago algún disco más, a ver si saco algún libro más antes de que ya se nos vaya la olla, porque ya vamos para unas edades que, aunque todos nos ponemos muy modernos y nos hacemos las fotos y todo eso, ya no vamos a andar disimulando tanto, ¿eh? O sea que ya los que estamos en el rock ya desde hace tiempo ya... No, algunos peinan canas, los que tienen suerte. Yo no puedo peinar canas. Bueno. Leo está a media cana todavía. Estoy progresando adecuadamente. De todas formas, no desfallecemos y quién sabe, ¿no? A lo mejor algún día, ¿no? Aunque fuese un pequeño setlist acústico, así, intimista, ¿no? Para amigos, con mi guitarra, a lo mejor sí que lo hago, pero sin avisar a nadie, no sea que se vaya a llevar un susto. Bueno. Pues ya sabes que tienes nuestro teléfono, o sea que esperamos tu llamada. Vale. Mariano, muchas gracias. Se ha hecho corto. Leo, que muchas gracias. Que bueno, que a los oyentes que los dejamos con canción última también de Miguel Hernández. Un pequeño apunte, porque me gustaría... Esta canción la hace Miguel Hernández ya en su etapa final, ya viendo que su vida está ya acechada por los rigores de la guerra y de la prisión. Y entonces hace un pequeño recuerdo a la casa donde nació y va vistiendo toda la tristeza y toda la agonía y toda la tragedia que vivió, la va vistiendo con el color del amor y la lleva a esta canción. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta Miguel Hernández. Bueno, Leo, que muchas gracias. Gracias a ti, hoy especialmente. Bueno. Pues vamos a poner desde el principio en la emisión en directo. A lo mejor se corta, pero en el podcast no mutilaremos a Miguel Hernández y en el podcast irá incluida canción última. Así que a nuestra audiencia, hasta la próxima. La semana que viene no habrá programa porque es festivo. Así que ya entraremos en mayo, después del puente de mayo. Os esperamos aquí en Radio Enlace, en Asalto Mata Radio Rock y en nuestros podcasts, en iVoox, en Spotify y en asaltomatarradiorock.com. Muchas gracias por la escucha. lástima.